Hola, ¿cómo están? Ante todo, gracias. Es muy emocionante estar acá en la tristeza, en la memoria y en la resistencia a la vez. Así que gracias, gracias por estar acá. Quería compartir muy brevemente una idea, y atravesada por todas las intervenciones anteriores, las cuales también agradezco y abrazo. Es difícil ubicar el origen del extractivismo, pero un montón de cosas ya quedaron claras en la mesa. ¿Cómo no ubicarlo por lo menos en la conquista, lo que fue 500 años atrás? ¿Cómo no ubicarlo en la creación de estados latinoamericanos que dieron la espalda a los pueblos que ya estaban y que los arrasaron y que tuvieron durante tantas décadas las manos con sangre, buscando cómo ampliar sus parcelas? ¿Cómo no ubicarlo en un siglo XX que arrastró gran parte del colonialismo y esa lógica? Pero lo que quiero decir, que aún reconociendo todo eso y aún reconociendo lo que fue y lo que fueron las dictaduras militares, y quizás va a sonar provocativo, yo creo que el extractivismo que tenemos hoy está directamente vinculada con la democracia que tenemos hoy. Es una pareja que no se puede separar. El extractivismo y democracia, esta democracia, son parte de la misma cosa. Y voy a intentar justificarlo. Lo digo a unas sabiendas de que los pueblos, por ejemplo, como Andalgalá, que recibieron en los últimos años tantos palazos y torturas y gritan que la minería es dictadura y tienen un montón de razones para decir eso. Pero quiero también agregar que junto con prácticas dictatoriales, este extractivismo se ha directamente involucrado con prácticas de la democracia. Y discutir hoy extractivismo es discutir qué democracia tenemos. Entre las cosas que marcaba de las formas, y que se entienda, democráticas, entre comillas, que tenemos hoy, y que están enloqueciendo a las comunidades y que se la están apretando y que la están persiguiendo. Y acá en esta misma mesa ha habido testimonios en primera persona, en uno y otro sentido. Aparecen ni más ni menos que una deuda externa o que bonos de deuda, como las que por ejemplo tienen Barrick Gold, una de las empresas claves para entender los extractivismos en general, lo que está pasando con el litio, con el petróleo. Una deuda como por lo menos yo aprendí con Beverly, y acá Gambina reforzó, no es que tenemos que multiplicar los extractivismos para pagarla, es que la deuda está para profundizar los extractivismos. Son parte del mismo asunto. Y por eso es que no podemos entender una cosa sin la otra. También algo que quizá le suene raro, pero que tiene que ver con esta burocracia brutal que nos gobierna. Y voy a contar una anécdota que está mal que la cuente, pero no importa, somos pocos y de acá no va a salir. Cuando las compañeras mapuches nos pidieron que veamos la manera de ayudarlas, me tocó dialogar con el Ministerio de Ambiente. No tengo nada con la gente del Ministerio de Ambiente, pero me tocó, entre otras cosas, hablar con la responsable de bosques. Que no tengo nada con la responsable de bosques. Ahora, cuando le dije, lo único que estamos pidiendo es una mesa de diálogo que ustedes convoquen para encontrar una salida a esto, la respuesta que me dio fue, lo tenemos que hablar con el jefe de gabinete. Y ahí me pregunté, ¿qué carajo es un ministerio de ambiente? ¿Para qué Argentina tiene un ministerio de ambiente si no es directamente para proteger el ambiente? Y cuando digo ambiente, digo a las comunidades territoriales que están ahí también viviendo. ¿Qué nos pasa? ¿Cuándo creímos que la solución tenía que ser manejada de esa manera? Argentina hoy no tiene un dato confiable en ninguno de los daños que estamos produciendo. Argentina tiene una prevalencia del cáncer que desconocemos, que está directamente vinculado con agentes químicos. Hace poco una funcionaria me dijo mentís y le pregunté, ¿dónde están los datos? Si vas a un hospital, lo encontrás. Argentina no tiene datos centralizados ni respecto al cáncer, ni respecto a la contaminación química, ni respecto a la sequía, ni a la deforestación y desmonte, ni. Es una política activa, insisto, de esta democracia. Estas realidad que tenemos tiene una pata que me va a doler muchísimo este punto también, pero que es también una ciencia y una tecnología. La noche de los bastones largos y los 30.000 desaparecidos y desaparecidas no fueron en vano. Vaciaron a una universidad y la transformaron en una herramienta fundamental del poder actual. Y entonces cuando las compañeras mapuches pelean, o cuando los compañeros de Chubut dicen que no, baja un ingeniero hidráulico, un ingeniero agrónomo o un hidrogeólogo y le dicen, no, ustedes están equivocados, esto es así, y yo tengo este paper. Y entonces la ciencia y la tecnología hoy es una herramienta brutal para callar a las comunidades. Lo digo con el profundo dolor, porque soy parte de esta comunidad y porque trabajo en instituciones públicas como Universidad de Buenos Aires y CONICET. Necesitamos dar vuelta también la ciencia y la tecnología para tener otra democracia. Las formas de persecución que los compañeros y compañeras de Jujuy en estas horas están recibiendo de múltiples maneras, con balazos en los ojos, con prácticas de tortura, con palazos, no son solo esas. Esas surgen cuando ya el poder tiene que mostrar sus dientes más profundos. Antes hay toda una maquinaria democrática de esta democracia. Una son los compañeros, por ejemplo, judicializados, y las compañeras judicializadas de Chubut. La judicialización es una herramienta clave. La gente de Exaltación de la Cruz están judicializados por poner frente a Alberto Fernández la bandera de paren de fumigarnos, basta de cáncer. Andalgalá tiene más de 90 personas judicializadas porque se animaron a decirle que no a las megaminerías. Ni hablar las compañeras y los compañeros de las comunidades de pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Es clave entender esto, porque si no discutimos sistema judicial, si no discutimos esta democracia, los extractivismos se perpetúan. Es verdad que hay palazos, y son terribles, y apuntan a los ojos cuando quieren. Pero también hay otras formas de intentar silenciar a las comunidades. Necesitamos dar vuelta a todo. El otro punto, y voy entrando a la parte final, y de nuevo agradezco, es que esta democracia, con sus múltiples formas, también con estas grandes empresas de comunicación, tratan de que discutamos lo que ellos quieren que discutamos. Y pongo un ejemplo en este sentido. En esta lucha de Jujuy, de estos días, que impresiona, que entristece, pero que también enorgullece, porque en menos de 5 años tuvimos 3 levantamientos provinciales. Habrá que buscar en qué lugar del mundo hubo 3 levantamientos como el de Chubut, Mendoza y Jujuy en tan pocos años. La escala que tiene eso, la cantidad de personas y comunidades involucradas. Aún en ese contexto de levantamiento, se encargan de que discutamos lo que no es central. Una de las cosas que a mí me impresionaron con el tema del litio es que en lugar de estar discutiendo para qué, para quién Argentina está extrayendo litio. Porque ustedes saben perfectamente como yo que el litio hoy por hoy es un negocio básicamente de algunos actores locales, de las grandes empresas de automóviles como Volkswagen, BMW, Toyota, de los grandes sectores financieros como el banco HSBC, como la JP Morgan, como Barrick Gold, como BlackRock, o como el grupo Vanguard, todo grupo de especulación financiera, y básicamente destinando más del 80% de nuestro litio a autos de alta gama, europeos y norteamericanos. Básicamente eso. En lugar de estar discutiendo para qué Argentina exporta litio, ¿para quién? ¿Qué nos hacen discutir? Si tienen que administrarlo las provincias o nación, si la retención es 3% o 5%, si es mejor una técnica o la otra, si YPF o mejor la empresa provincial GEMSE, si conviene un estudio de impacto ambiental o el otro, o si conviene una empresa china o una norteamericana. Pero nos corren de lo importante. ¿Qué significa que Argentina en 30 años no va a tener salinas? En 30 años no va a haber ni ecosistema salina, ni comunidades que vivan al costado de la salina. 30 años tenemos. Cada minuto que perdemos es un minuto que nos juega en contra y que le juega a favor a las multinacionales y a los actores locales. Termino con esto. Necesitamos otra democracia. necesitamos una democracia que no maquille los extractivismos. El extractivismo no se maquilla, al extractivismo se lo combate. El extractivismo es un proyecto local, regional, nacional y mundial que ubica nuestros territorios a exposición de las multinacionales y las corporaciones. Ese es nuestro lugar, territorios y cuerpos de sacrificio. Necesitamos para eso conectarnos entre sectores, movimiento feminista, derechos humanos, movimiento de laburantes, movimiento de estudiantes, movimiento ambientalista. Necesitamos conectarnos para decir que al ambientalismo, perdón, que al extractivismo hay que frenarlo de lleno, que la democracia no puede maquillar los extractivismos. Basta de extractivismo. Muchas gracias.